No saben lo que estamos sufriendo. Sí. Estamos sufriendo, estamos pasando muy mal. Los amigos, Pico y Pala, seguramente después de los partidos deben compartir algo así, parecido. No creo. Qué sé yo. Bueno, un abrazo para el Menchito y para los amigos de Pico y Pala, chicos, Fútbol Club. Sáquenme el vino, les aviso con tiempo. Porque está buenísimo y me lo voy a tomar. Ah, ¿te gustó el vino? Sáquenlo. Esperá, que primero vamos a presentar, porque vos decís un amigo que no sé qué. Está el señor Néstor Pampa acá con nosotros. Néstor P. Que aplaudimos la semana pasada por el premio que había obtenido. ¿Te acordás con Guillermo? Sí. En vivo, y lo vamos a aplaudir ahora otra vez. Otra vez le aplaudimos a Néstor P. Muy bien. ¿Por qué lo aplaudimos a Néstor P? Por haber obtenido el premio a mejor sommelier. ¿En serio? Sí. En premio Miradas. Muy bien. Mejor sommelier en Buenos Aires. Así que Néstor Desprez es en realidad el apellido, pero Néstor. Bueno, Néstor Pampa, el apodo, puede nacer en la provincia pampeana. Mirá el tatuaje que tiene Hernán. Presta atención. No puedo ver, ¿no? En el antebrazo. Uh-huh. Ahí está. Mirá. Ah, lo había visto. ¿Lo habías visto? No está animado, ¿no? No. Pero contalo, la gente no sabe. Bueno, es un parral. Un parral, digamos, no tan parral. Un racimo de uvas. Claro. Y bueno, sí, para que de un parral sale la. Pero es un racimo de uvas, sí. Es verdad. Y va cayendo el juicio y está la copa abajo. Llenándose. Exactamente. Se todo va eso tatuado en el antebrazo. Muy bien. Felicitaciones, don Néstor P. Muchas gracias, Hernán. Muchas gracias. Bueno, y buenas tardes a toda la audiencia de FM La Redonda y Data del Vino. Bueno, antes que nada, Hernán, perdóname que te interrumpa. No puedo decir. Pero podés interrumpirlo cuatro veces en sí, bueno, pero Pablo. Estoy desesperado. Por favor, querido. Por agradecer a la gente de Martín Chef por estas facturas caseras que han elaborado para el día de hoy, ahí en 54, 10 y 11. Sí. Para comerlas de postre en la antesala de lo que es este. Lo que ya nos comimos casi, ¿no? De lo que trajo Hernán. Sí, a mí todavía me falta, ¿eh? Porque Néstor Pampa trajo unas empanadas que son las que hace él, que son las más ricas del planeta. Exactamente. Son riquísimas, son, la verdad, impresionantes. No sé por dónde empezar a preguntarle a Néstor Pampa. Si le pregunto primero por cómo hace las empanadas, que no lo va a decir. ¿Qué vino trajo? Por el vino. Comparto. O cómo ganó ese premio. Algo que responda a largo, Hernán, y nos comemos una empanadita cada uno. Comemos una empanadita. Decirle que cuente desde que nació. Néstor P., ¿qué tienen esas empanadas? Amor. No, muy bien, buena respuesta. Sí, están, paso, están hechas con amor. Qué ricas son, ¿eh? Sí, son riquísimas. Esta vez usé matambre, que es lo que se usa básicamente para hacer el relleno de la empanada tucumana. Uh-huh. Lo hice braseado, lo hice que al horno, tapado con papel de aluminio, hasta que se cocinó casi 4 horas, también con este mismo vino que lo estamos acompañando. ¿En serio? Ya se pudo, sí. Hasta que queda ya para desmechar, después se condimenta con comino y los condimentos de allá del valle. Se le pone un poquito de... Me está creando. No, fuera de broma. Comino y, bueno, y pimentón que conseguí en Angastaco, provincia de Salta. Uno de los pimentones que... De los mejores pimentones de allá, los valles de Calchaquíes. Wow, estas son las empanadas más ricas. No, tremendo. Porque se siente todo... Pero no es que se te prende fuego la boca. Bien. Es que para eso tenemos el vino, justamente, claro. Y como la empanada es frita, para amortiguar un poco toda esa fritura, tenemos el limón también, que es la única provincia que se come la empanada con limón, es la provincia de Tucumán, justamente. Ahora voy a probar una con limón, ¿eh? Porque no... Muy rica. Yo no probé con limón. Yo probé una, pero no sé, voy a probar de nuevo. Qué buena que está. Bueno, y las medialunas de Martín Chef están extraordinarias, todo, las caseras. Las figuras, ¿dónde está Martín Chef? Ahí en 54, 10 y 11 le mandamos un feliz cumpleaños a Salim Kadjo, bueno, papá Salim, de Martín, sí. Que hoy está cumpliendo años y nos escucha todos los... Un abrazo muy grande para Salim, entonces. Un abrazo muy grande y feliz cumpleaños. También feliz cumpleaños para mi amigo Tilio Augusto, que hoy está cumpliendo años. Salud, así que le mando un gran abrazo. ¿Por qué ganó ese? No, le voy a preguntar por qué ganó el premio. Porque ganó como mejor sommelier. ¿Cómo ganó el premio este? El premio, y mira, muchas veces los premios no son solamente un certificado a la excelencia, sino es un trabajo, es un certificado al trabajo, ¿no es cierto? Que uno ha desarrollado. Es Hernán, mira, si la abrís y le echas el limón adentro, va a ser mejor que si lo echas por arriba. Claro. Es como la ensalada. Poniendo el limón como si fuera una milanesa a la empanada. Claro. La idea es quebrar el repulgue y meterle limón adentro, Hernán. Yo nunca lo había visto, pero bueno, por ahí es así y yo lo hice mal. Pero no es la milanesa. Le puse el bono arriba de la empanada. Y Néstor Pampa lo veo como diciendo, ¿qué está haciendo? Nah, igualmente cada uno la come como quiere, pero lo ideal sería condimentar el relleno. Bueno, estabas contando... Bueno, te decía, así pueden masticar tranquilos. El premio, mirá, muchas veces... Atento. Estamos... Pero vos seguís porque... Ignoranos, vos seguís, nosotros comemos mientras. El premio, bueno, estoy en un grupo de... Vamos a calmarnos un poquito, pues. Estoy en un grupo de colegas, que somos todos cocineros. Soy el único sommelier que está, que se llama el Movimiento Nueva Cocina Argentina, el cual trabaja el director de marketing de los premios Miradas acá en Argentina, que el premio Miradas es una revista de Perú, es una revista que sale desde Perú hasta acá, hasta Tierra del Fuego, se podría decir en casi todo lo que es... Centro y Latinoamérica, y es una revista que se encarga, es la revista oficial de la marca Perú. ¿Vieron el espiralito? Sí, que forma la letra P y bueno, dice Perú en las remeras. Bueno, es la es la corporación latinoamericana de comunicaciones, la que entrega estos premios, y el galardón es a la gente que colabora. Por ejemplo, yo acá lo conocí al representante de los premios Miradas, lo conocí en Moreno, era la fiesta de las provincias y de las colectividades. Buen provecho. Gracias. Y me invitaron a participar de un disco gigante que se hace, que es una receta original morenense, que se llama El Morenito, que hace el chef Leo Gutiérrez de la localidad de Moreno. Es un guiso que se hace para 4.000 porciones. Ah, es un guiso. Sí, es un guiso carrero, es una receta original de acá de Moreno. ¿Qué tiene? Es un guiso que arroz y es lo que tengas en tu casa, básicamente. Pero bueno, acá está... Bueno, depende de casa, no hay nada. ¿Qué casa? Ya está. Ayudarle un poco, pobrecito, porque tiene quinoa, cosas raras, ¿no? Ya, tiene. No, acá ya está establecida la receta, es morrón de los tres colores, tomate, cebolla, zanahoria, hasta ahí tenés. Arroz y tomate y carne. Carne en este caso le ponemos roast beef porque es la que más colágeno tiene. Y otra por una cuestión de costos, ¿no es cierto? De la carne. ¿Y roast beef porque el que más resiste en un guiso? Además de resistir, tiene mucho colágeno y tiene mucha grasa intramuscular, justamente, y después se termina desmechando la carne y queda más integrada a toda la preparación del guiso. Es el que más se banca, digamos, el tema de la cocción larga, justamente, claro. Bien, Marisa. ¿Y el premio fue por participar de...? No, el premio no fue por participar, fue porque varios eventos consecutivos estuvimos participando ahí y nada, yo, en un momento pidieron colaboración de varios colegas, también sommelier, pero bueno, como era en la localidad de Moreno... Y básicamente, como todos a los que yo le pedía colaboración, siempre me decían que decime cuánta gente toma vino en Moreno, cuántos sommelier hay, cuántos restaurantes buenos hay o qué hotel bueno hay como para presentar, no sé, una bodega. Y bueno, como no había nada de eso, siempre fui el único que estaba al frente con eso, con el apoyo de la Asociación Civil de Sommelier de la provincia. Y yo además soy productor cervecero y siempre me iba cada vez que se cocinaba el guiso. Ya desde hace 2 años me estoy yendo siempre con... mi marca de cerveza artesanal y con el banner de la Asociación de Sommelier de la provincia a hidratar a los cocineros que tiene el Morenito, que no son pocos, te imaginas, para cocinar 3.000 porciones de guiso, para cortar 120 kilos de carne, son aproximadamente entre 18 y 20 personas que viajan desde todo el país. Hay gente. Pero es que esto, es el sobre el mismo, es un disco gigante. Es un disco gigante, un disco que tiene 3 metros de diámetro, o sea, 3x3, un disco redondo y 40 centímetros de alto. Claro, sí, nos podemos meter todos juntos al disco. Nadamos en el disco. Sí, literalmente, sí. Me imagino que no lo hace solo. No, obviamente, son 20 colegas profesionales que viajan desde la provincia de Salta, de la provincia de Misiones, de Tucumán. Y eso te pregunto, vienen de todo el país. Como una banda de música, decir, bueno, en la pre le vamos a poner tanta cantidad de, no sé, de morrones, lo vamos a condimentar de tal manera, eso se pone de acuerdo... O van viendo ahí, van probando y se va viendo. Igualmente ya te decía hoy más temprano que la receta ya está normalizada, por decirlo de una manera. Está bien, ya tienen una forma que ya está la fórmula que ya sale, justamente. Está bien. Bueno, felicitaciones, Néstor. Muchísimas gracias, Hernán. Y ahora sí, este vino, está muy rico el vino. Está buenísimo el vino. Este vino es un vino que traje de un tanque, de la bodega para la cual ahora soy Brand Ambassador, que es Alto de la Ciénaga, una bodega que está ubicada en el noroeste argentino, en el límite de Tucumán con la provincia de Salta, en el extremo norte de la provincia. Se llama Coralado del Valle y está ubicada a 2.300 metros de altura, sobre el nivel del mar. Y este vino lo traje del tanque, es el vino base de lo que va a ser el Torrontés 2020. Torrontés 2020. 2020, sí. Estaba en 2019, ahora tuvo un pequeño paso por madera y ahora se va a quedar en la botella reposando hasta el 2020, que es cuando salga a la venta. Mirá vos. O sea, esto es exclusividad nuestra, lo que estamos probando. Sí, sí, sí. O sea, ¿todavía no salió? No, no salió, va a salir recién en marzo del 2020. ¿Qué bodega dijiste? Alto de la Ciénaga. Alto de la Ciénaga. ¿Te gusta, Pablo? Sí, y eso que yo no, personalmente no soy muy amante del torrontés, pero este torrontés está bueno. Está rico, ¿no? Sí, está bueno, muy rico. Sí, está muy fresco, porque es del año, justamente. ¿Eh? Está muy fresco el vino, porque es del año. Claro. No hay buena nota floral, alguna nota cítrica también dando vuelta por ahí. Para los fritos, es, en cuanto al maridaje, ¿es mejor el blanco que, sí, que el tinto? Sí, totalmente. Por una cuestión de que tiene un poco más de acidez el blanco y se... La grasa con lo que usé para la fritura se la lleva puesta, el vino blanco. Ah, bueno. O sea, además de ser un maridaje regional, ¿no es cierto? Vos si vas a Salto, vas a Tucumán y pedís empanadas, te van a servir seguramente el Char Privado, Domingo Hermanos, Torrontés. Uh-huh. Son maridajes regionales. La empanada va un poquito... Hernán, eso ya es que faltó poquito, cena anoche, ¿no? Va un poquito, va un poquito picante también la empanada, sí, inclusive como para... No, está perfecta. No, está muy buena, pero... No está picante. A mí no me gusta mucho el picante. No, lo siento, yo no sé. Le esquivo el picante. Sin embargo, se siente. Se siente. Pero no es fuerte. No, justamente, la idea es que no tape el gusto a la carne y al demás, los demás sabores. No, y aparte... Está buenísima la empanada. Claro, vayan buscando reemplazo, porque yo no sé quién va a seguir este programa. Entre el vino, que está re bueno, y la comida hoy... Este torrontés, este bien fresco, de la zona norte, donde dice Néstor, la verdad que va espectacular con las empanadas que... Es un maridaje regional, justamente. Está bueno eso. Y después también va el frito blanco y dulce para cerrar. Y no, yo seguiría con un torronte seco. Seguiría con un torronte seco. Va en gusto igualmente, uh-huh, eso. Podés acompañarlo con lo que vos quieras. Bien. Bueno, ahora sí vamos a seguir con el torrontés, Martín, porque son dos. Sí, son dos, sí. Uno sí, te sí. Falta. Está complicado para abrirlo igual, ¿eh? Hay una complicación para abrirlo, pero bueno. Pero es el se abre igual. Es el menor de los problemas, sí, ¿no? Se abre igual. Néstor P. viene poco, sí, así que vamos a disfrutarlo. Sí, obviamente, vamos a aprovecharlo. Va música ahora, nos enganchado de Luis Miguel hasta las 5. El año pasado viniste alguna vez, creo. Luis Miguel no marida con el vino, bueno. no con este vino. No con este, ¿no? No con este vino no marida Luis. ¿Quién podría maridar? ¿Un intérprete, un autor? Y yo pondría algo un poco más del norte. Y sí. Algo más del norte. Y pondría, no sé, Horacio Guaraní, por ejemplo. Ah. Ahí se marida seguro. Está el Chango Nieto. Ajá. Sí, sí, sí, la verdad que sí, sí, estaríamos... ¿Ah? Bueno, qué rico, ¿eh? Pongamos el último CD. Y entrémosle. Che, ¿no le mandamos saludos a Martino? Yo no me di cuenta entretenida. No, yo le mandé a toda la familia, porque está afinado, Martino, como está afinadito, le mandé a la familia, ¿eh? Un gran abrazo, okay, le mandé. ¿Quién es Martino? Señor, que se sienta ahí los viernes. Las 3 menos 10 de la tarde, casi 3 menos 10 de la tarde en la República Argentina. Tandita y venimos. Para brindar en Siesteros, data del vino. Una copa, un brindis, una radio. Data del vino. Voilà. Voilà. 7 minutos para las 3 de la tarde. Amado, ¿quién me sorprendiste hoy con el invitado? ¿Va con el invitado? No sé, ahora charlamos con el invitado, pero digo con el título de la nota. ¿Viste? O cómo me contaste la nota. Casi todos los días tenemos algo de eso, ¿eh? Yo leo muchos mensajes, sí, veo muchos mensajes aquí a la tarde, después en el Superclásico también a las 6 de la tarde, en cuanto a hablando de fútbol y demás, ¿no? Sí. Viene mucho eso, ¿eh? Mucho en YouTube, mucho en mensajes de WhatsApp, cosas con el tercero. Con el tercero, ¿no? El tercer piso. Uno, dos, tres, escalón, tercero, tres, exactamente, sí, muchísimo. Se puso de moda. Se puso de moda, iba al tercero, y ahora va al tercero. Hasta Kloss la otra vez en un relato dijo, y llegó el famoso tercero. Y claro. Exactamente. ¿Eh? Y lo tenemos en línea, el famoso tercero. ¿Está Kloss en línea? No, ahora llegó, hay un vino que se llama. Un vino. Y va el tercero. Mirá, va. Hablamos con Juan Pablo Morales, que es enólogo. Juan Pablo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, chicos, ¿cómo están? Un gusto saludarte. Contento por la invitación y, bueno, un orgullo. Bueno, un gusto saludarte. ¿Es así? ¿Se llama Y va el tercero? Sí, fue una locura ahí que desarrollamos con, con mi mejor amigo. Todo surgió de una charla. Esa charla en un asado, obviamente, tenía que pasar el tema del partido de esa final histórica. Uh-huh. Y ante la consulta a mi amigo, a ver si él estaba tan loco como yo para levantarse a las 3 de la mañana, ir al baño y sentarse una hora viendo una y otra vez el gol. La verdad que eso, yo me quedo 2 horas en el baño. Después tengo problemas con mi señora, ¿viste? Pero bueno. La verdad que es una locura lo que ha pasado. Y bueno, primero que aclarar, ahí he visto unas notas que sale que lo toman como monólogo. Y bueno, él es encargado de logística. Nada que ver con el tema, solamente que la idea surgió. Ajá. Y bueno, ahora estamos a full desarrollándola. Faltan ajustar un par de detalles y estamos ahí pronto a lanzarlo con toda la furia. Te imaginás que acá ya tengo mensajes, ¿eh? Hay mensajes escritos, vino clase B, me pone uno. Y bueno, gracias. Es sabido. Claro. Escuchame, y en la charla esa que estaban charlando, que estaban recordando el partido, estaban hablando de cierto momento del partido y se les ocurrió eso, o ya directamente venían pensando en alguna producción o en hacer algo nuevo. La charla surge entre copa y copa, el hecho de tener un vino en la mano y decir, sí, qué raro que nadie le haya dedicado a ese momento, la verdad que justamente el 3-1, que fue el punto culmine, digamos, es una forma de unir dos cosas, sino las pasiones, primero por el vino y de brindar y de rendirle un homenaje a ese momento que fue único, con todo el respeto a la gente de Boca, porque... ¿cuál es el tema? Es justamente celebrar ese momento, más allá de la adversidad, yo tengo todo el respeto hacia la gente de Boca, nada más es brindar ese momento que fue único. Si lo hubiera tocado a él, yo estaría en la misma situación que yo te lo puedo hacer, el grado de felicidad que tengo en este momento es increíble, pero siempre con la mejor intención. Pero bueno, vos sabés que ahí a chica... No te cree nadie, Juan Pablo. Le hago la manita así como Gallardo. No. Igual achicás el margen, ¿no? Porque, digamos, sabés que el hincha Boca no te lo va a comprar el vino. Dale, pero no te vas a creer. Me han comprado muchas personas de Boca para regalarle a su marido. Esto va más allá de la rivalidad, obviamente, que hay una rivalidad de por medio, pero no se tiene que transmitir a un fanatismo estúpido, ¿me entendés? Hemos avanzado algo, creo. Sí. Bueno, sí, mucha gente de Boca me ha comprado, de hecho, esta mañana me compraron justamente una cajita ahí, unas muestritas fueron para una gente que justamente le iba a regalar al marido, y un pibe se le iba a regalar al jefe que era de River, entonces, bueno, gente de Boca, fíjate. Claro, bueno, y vos adherís a la teoría de que Mendoza es de River, ¿viste que siempre se dice Mendoza de River? Sí, Mendoza tiene un, te das cuenta en el, ¿cómo se llama? En la organización social, digamos, hay muchas filiales, hay mucho impulso a lo que es River, muchísimos hinchas, se nota la legua. Juan Pablo, ¿la producción de Ival III se queda solamente en un Malbec o están... viendo la posibilidad de elaborar otros varietales? Estamos desarrollando Cabernet Sauvignon y Cabernet Franc. Eso se viene ahora en breve al mercado. Perdón, no te preguntamos, ¿cómo es el nombre? Porque es IVA todo junto, el tercero, es IVAEL III, ¿cómo se llama? Como suena en el relato, IVAEL III. Pero Ibael sería. Sí, está la I bien separadita del Ibael tercero. Ah, está bien. Está bien, ¿cómo se escribe? Está, en los colores de la del tercero, sí. En disposición vertical, los colores tienen que ver, o sea, si uno le toma la botella, ves el brillo, ves la bandera de España. La bandera de España. Ah, está bien, claro, pues sí, se jugó en el armado. Quizá no se nota en las fotos, pero cuando tenés la botella se nota el brillo y se nota el color de la bandera española. Te quería preguntar, Juan Pablo, el valor de los vinos. El valor de los 190 pesos está la botella. El valor debe ser muchísimo el valor. El precio de 290 pesos, pero el valor... De la botella o de la etiqueta. El valor económico. De que me llama porque quiere tener la botella para poner en el baño, en el comedor, en la cocina, tenerla en todos lados. prenderle verla a la botella, pero bueno. Bueno, es parte de esta locura, tan linda. Aparte, me he sentido, bueno, puertas se me han abierto en todo el país, los hinchas millonarios están, están como locos, me llaman, me escriben. Así que bueno, es muy lindo poder vincular las dos pasiones, justamente, trabajar en el desarrollo de una marca y que tenga que ver con el club del que sos hincha y, mira, se me pone la piel de gallina. Y sí, seguro. ¿Ya está a la venta entonces? Estamos ahí por lanzarlo. Estamos por lanzarlo. Va a venir acompañado por una, bueno, lo es el adelanto, el bueno, esto no lo sabe nadie, la trilogía. Pronto va a haber un spot porque vamos a hablar de una trilogía sobre la yo le digo tres finales porque el tema ese de esperar en el medio fue bastante difícil también. Ajá. Así que se viene una novedad importante para los hinchas de River. Mirá vos. Mirá qué bien. La trilogía. Y sí, claro. Pues. Va a ser ahí en el corazón de Buenos Aires. ¿Cómo dijiste de Buenos Aires qué? El lanzamiento va a ser ahí en Buenos Aires. El lanzamiento va a ser en Buenos Aires. Uh-huh. Top secret, vamos manejando, pero ya se van a enterar dentro. Bien, bien. Bueno, perfecto. Lo vamos a invitar a Tato Aguilera, que vaya a la... que vaya a la presentación del libro. ¿Eh? Exactamente. Sí, que vaya. Sí, sí. Si antes cuando llegó acá decía, no, yo soy de San Martín, soy de San Martín. Y ahora está. Es que verdad. Vaya a la presentación del libro. Es verdad. Del libro, digo, del vino. Del vino. Del vino. Del vino. Pronto lanzamos un libro también. Juan Pablo, gracias por la charla, ¿eh? No, gracias a ustedes, Pablo. Muchas gracias a todos por la invitación. Un abrazo grande. Juan Pablo Morales, enólogo, iba el tercero, Se ha inmortalizado el tercero. Inmortalizado en un vino, justamente, que lo creó Juan Pablo Morales, que es enólogo, y que lo presenta ahora, dice, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en poco tiempo. Buenísimo. Bien, Amado Valle, ¿Te gustó? Sí. No, bien, porque contaste una sí. Linda charla. Las 3 de la tarde en todo el país hay noticias con Alejandro Sakevich. Ahora, en eldia.com, las noticias destacadas son... Señor Fernández reunió legisladores para impulsar el desarrollo productivo de la región. El arzobispo platense reunió esta mañana a diputados, senadores y concejales del oficialismo y la oposición de la región en la sede de la arquidiócesis. Les mostró su profunda preocupación por la crisis social y les pidió aunar propuestas para generar empleo, principalmente en torno al desarrollo del puerto La Plata, el cordón Floria Hortícola y el proyecto del aeropuerto local. Docentes denuncian descuentos que les realizaron a quienes no adhirieron a paros. La FEB y el SUTEBA se quejaron hoy de los descuentos irregulares que el gobierno provincial concretó en los salarios docentes y aseguraron que esta irregularidad se aplicó hasta en los casos que no habían adherido a las medidas de fuerza dispuestas por los gremios. Interpol lanzó alerta rojo para la detención del empresario de la carne Alberto Samid. Es investigado por supuesta evasión impositiva y asociación ilícita en un juicio que se reanudó ayer sin su presencia. Productores y vecinos protestan cortando la ruta 36 en El Peligro. Es a la altura de la calle 409. Reclaman mejoras en la zona y piden mayor seguridad. Violento asalto en un almacén de Los Hornos. Ocurrió en 155 entre 60 bis y 61. Armados amenazaron a los propietarios, se apoderaron de la mercadería y escaparon. Cielo despejado en La Plata, la temperatura 19 grados, es décimas, humedad 50%. Eldia.com te mantiene en línea con las noticias. Así, muy tranquilos todos. Las pelotas en la música, como una estrella. En coma alimenticio, Castro Barbie. Dios mío, ¿podés hablar, Hernán? Sí, sí, sí, 6 minutos después de las 3 de la tarde. Qué bien estamos pasándola acá, ¿eh? Estamos realmente muy bien. ¿Qué tienen las empanadas esas? Dijiste, Amor. Qué barbaridad. Amor, amor. Amor, Hernán. Está lleno amor. De amor ahora, Hernán. Sí. No, pero aparte. Tenés amor para dar. Es perfecto porque es. Son las empanadas de Néstor P. Sí. El vino que trajo el Torrontés está buenísimo. Sí. Don Javier de Altos de la Ciénaga. Y todo. ¿Cómo? Don Javier de Altos de la Ciénaga. Muy bien. Y las medialunas, las facturas que mandó Martín Chef son extraordinarias. Están buenísimas, es verdad. La verdad, riquísimas. Que sigan pasando música. Muy bueno, sí. Bueno, ya le voy a preguntar a Néstor, porque tiene todo él. Todo. Es las empanadas que son las más ricas que hay en la ciudad, el vino torrontés que trae, el premio, y además tiene cerveza también, así que en un ratito le voy a consultar al respecto. Totalmente. ¿Qué tenés por ese llamado? Tengo para comentarle a la gente que se viene la semana próxima, jueves 11 y viernes 12, Experiencia San Juan, vuelve a la Ciudad de La Plata, es una feria de vinos y productos gourmet que se va a desarrollar de 19 a 24. En Espai, en Camino General Belgrano 482, está organizado por el Ministerio de Producción y Desarrollo Económico de la provincia de San Juan, junto con el Consejo Federal de Inversiones. Lo que puede encontrar la gente que vaya, primero que no hay venta, sino es con entradas de invitación, pero acá vamos a sortear 2 pares de entradas para el día jueves. Ah, no hay venta. No hay venta, no es venta, es con invitación. ¿Vas a sortear cuándo? Cuando vos lo dispongas y cuando vos quieras. Hoy, listo. Le ¿ahora? Hoy. Ahora, ya, en este momento. Llegan, quiero las entradas y listo. Bueno. Después sorteamos y vemos quién gana. Perfecto, quiero las entradas entonces, ¿no? Es una forma, sí, es una forma directa para las bodegas que van a venir de San Juan y los productores de gourmet de poder conocer al público, aunque ya lo conocieron en el 2016, pero... ¿Me puedo quedar con una yo? Sí. Después traigo otra. Quiero las entradas, 2-1-524-23-40, sí. Y entras en concurso. Para la gente que va a estar presente, para las bodegas que van a estar presentes, que vienen directamente de San Juan, van a poder conocer un nuevo mercado, porque hay varias de las que en el 2016 no estuvieron y no conocen lo que es este, creo que se van a sorprender, como lo hicieron en su oportunidad, los sanjuaninos con relación a la cultura que tiene el público platense respecto al tema del vino. Villa Borjas, Romano Pin, Bórbore, Tingere, Casimiro Vinos, La Guarda Wines, Grafiña Chanson, Viñas de Cejiza, Valle del Pedernal, Familias Cona son algunas de las bodegas que van a estar presentes. Y después va a haber productores gourmet con los siguientes insumos que ustedes van a poder apreciar, que son los siguientes: conservas en base a tomates secos, berenjena seca, aceite de oliva y aceitunas, frutos secos, blends de té, pasta de aceituna, membrillo, encurtidos, acheto balsámico, vinagres, tomate triturado, confituras de uva e hidromiel. Me quedo todo a vivir eso, ahí. Sí, y más o menos. Todo eso se va a poder degustar y aparte comprar, porque los pequeños productores sanjuaninos vienen a tratar de... tener el face to face, el cara a cara con el público platense y de poder incorporar sus productos a la Ciudad de La Plata. Bueno, el próximo 11, ¿no? El jueves que viene. Jueves 11 y viernes 12. Las entradas para sortear son para el día jueves, que es de 19 a 24 el horario. De 19 a 24. Ya sorteé. En un ratito más porque tengo una cantidad de mensajes que están llegando. Me imagino. Quiero las entradas. Así que sorteamos 2 pares de entradas. Dale. Sí. ¿Eh? 2 pares de entradas dentro de un ratito nada más. Néstor P. Quiere las entradas. Quiere las entradas. Usted tiene... No, ya estoy acreditado igualmente, gracias. Ah, está acreditado. Sí. ¿Su cerveza cómo se llama? ¿Pampa? Mi cerveza se llama Pampa Nativa, Hernán. Sí, claro. Un día de estos podemos... un viernes que... Sí. ¿El viernes que viene? No, Pablo. Uh-huh. Ya tengo otro compromiso. Bueno. Pero sí, se puede. La cerveza es Pampa Nativa, la fabrico acá en Tolosa. Y sí, le puse... primero la idea era ponerle Don Pampa en homenaje a Don José Larralde, pero bueno, no me aceptaron ese nombre y después... ¿Por qué no? Porque ya estaba registrado, aparentemente estaba registrado en otra provincia y bueno, yo para no tener lío con nadie en el registro de la propiedad intelectual, decidí ponerle también por... un amigo me convenció que le pusiera Pampa Nativa y me gustó el nombre... Los dos nombres y bueno, le pusimos Pampa Nativa, no estaba registrado, así que bueno, registramos con Pampa Nativa. Bien. ¿Y qué tiene la cerveza? Lúpulo, viste que todas tienen lúpulo, no sé, yo no tengo ni idea. Sí, es, ¿qué tiene la cerveza? Es agua, sí, cebada, lúpulo y levadura, nada más. Pero no engorda. No engorda. No tiene alcohol. Engorda el que la toma. Claro. La cerveza no lo engorda. Esto ya es un chiste de cuando te tomas una botella de vino. A ustedes solo les cansará. Es un chiste de cuando después de tomarnos una botella de vino, por ejemplo. Claro. Bien. A mí me pareció buenísimo. ¿Y cómo es el proceso? ¿Vos la haces? ¿Le ponés todo eso? Que mira, básicamente. ¿Al otro día te la tomás o no? No, Hernán, no. No es tan fácil. Básicamente se arranca eligiendo el estilo de cerveza que uno quiere hacer. Compra la malta. La malta se somete a un proceso de primero de tostado. Te repito, dependiendo del estilo que vos quieras hacer. Luego se hace un empaste, lo que se llama mosto. Que sería básicamente, sí, eso mismo, Marisa. El coso que revuelven. Sería remojarlo con agua a determinada temperatura, todo dependiendo del estilo, Hernán, ¿no? Voy a hacer hincapié en eso. ¿Del estilo? Del estilo de cerveza, sí, porque hay cervezas que se maceran a 55 grados y cervezas que se maceran a 70, por ejemplo. Ah, mirá. Dependiendo del estilo, ya te digo, y depende de lo que vos le quieras extraer a la malta. ¿Y en qué varía ahí? ¿Cómo? ¿En qué varía? Y varía en lo que vos le extraes la temperatura, a la, en lo que le extraes a la malta, justamente. Básicamente, bueno, vos elegís la receta de cerveza, mezclás los diferentes tipos de malta con el diferente punto de tostado, por supuesto. Recién ahí agarrás, cuando está molida, la pones a macerar una hora con agua a determinada temperatura. Puede ser a 55 o puede ser a 75 grados, lo que te decía hoy, durante una hora. Después se extrae el agua de eso, se enjuaga el grano para extraerle el 100% de los azúcares que tienen para darnos, que son azúcares fermentables. Después ese mosto que sale del empaste del grano se cocina durante una hora. Se le hace el primer agregado de lúpulo, que va a ser además el responsable de darle no amargor, sino darle asepsia a la cerveza o el potencial de guarda. ¿Viste cómo la barrica le da la potencial de guarda al vino? Bueno, el lúpulo le da potencial de guarda a la cerveza. Y bueno, después se le agrega antes de terminar la cocción, antes del minuto 60, se le agrega otro lúpulo que va a ser el responsable del aroma. Después eso se enfría, hay que bajar la temperatura, es la parte más complicada esa, porque es el tema de las contaminaciones. Claro. Hay que bajar de 100, 101, 102 grados, que está el mosto hirviendo, ebulliendo. Hay que bajarlo a 20 grados o menos y pasarla a un fermentador, fermentarla. Ahí es donde se hace la fermentación alcohólica, donde todos los azúcares que tiene la cerveza se transforman en alcohol. Nos da entre 5 y 7 días de fermentado, insisto, dependiendo del estilo de cada cerveza. Y recién ahí se pasa a botella, o bien se le baja la temperatura para evitar que la levadura siga trabajando, siga comiendo y por ende siga haciendo alcohol. Bien. A ver, ¿vos probaste Pampa Nativa, Martín? No, Pampa Nativa no. Pablo sí la ha probado. Está buena. Podemos hacer nuestro viernes data de la birra en vez de data del vino. ¿Cómo no? El vino es muy rico. Y preparo así que la cerveza el vino igualmente es para la bodega para la que trabajo, pero no lo hice yo. Este año tampoco ni siquiera lo coseché porque ahora con la entrega del premio, bueno, y otras obligaciones y otros compromisos que tengo acá, me tuve que venir antes de que empiece la vendimia. El viernes que viene hacemos el otro podríamos. ¿Puedo hacer una pregunta de burra? Porque seguramente todos saben, menos yo, que como no soy de beber alcohol, desconozco. ¿Qué es lo que le da el color a la cerveza? El punto de tostado de la malta. Ajá. Eso es lo que hace la diferencia entre la negra, sí, la roja. La rubia, la roja y la negra. El punto de tostado justamente determina el estilo de la cerveza y por ende el color también. Uh-huh. Muy bien, Néstor Pampa aquí con nosotros, galardonado como mejor sommelier hace algunos días nada más. Mejor hacedor de empanadas le podríamos dar nosotros el premio. Sí, extraordinario. Tranquilamente. Aquí el señor Daniel López, el profesor, te manda un gran abrazo y saludos y felicitaciones por la participación en Amplitud Modulada 630, dice. Muchas gracias, profe. Eso es Radio Rivadavia, entiendo, ¿no? Sí, Radio Rivadavia. Ah, en Rivadavia, truco. Profe, es un radio escucha impresionante. El profe, sí. Escucha. Así que te mando un abrazo. Bueno, ¿usted qué tiene? Qué grabo va a estar esto hoy, ¿eh? 10 espumantes. 10 espumantes para recomendar. Qué bien. A precios accesibles. ¿Puede ser despacio, si anoto? Sí. De 260 pesos a 475. Bien. Un margen, bien, Néstor. Un rango de precio bastante... Un rango de precio bastante... Accesible. Sí, no sé si para todo el mundo, pero... No, bueno, pero para la gente que toma uno por semana, sí. A espumante por menos valor se complica. Sí, Bueno, arrancamos o comenzamos con bodega privada Extrabrut de la bodega Baggio RPB, 260 pesos. Nieto Senetiner Extrabrut de bodega Nieto Senetiner, 290 pesos. Amalaya Brut Natur de bodega Amalaya, 320 pesos. Crazy for You Extrabrut de bodega Mosquita Muerta Wines, 325 pesos. Buenos Hermanos Brut Natur de bodega Jiménez Rilly, 330. Domaine Busquet Brut de la bodega Domaine Busquet, 370 pesos. Ala Negra Extra Brut de la bodega Corbus, 430 pesos. Doña Paula Savage Blanc Extra Brut de la bodega Doña Paula, 450 pesos. Y Rosa de los Vientos Rosé Natur de la bodega Familia Schroeder, 470 pesos. Y cerramos con un Demisec de la bodega Cruzat, un Cruzat Premier, 475 pesos. Bien. Está muy bien. ¿Qué pasa? ¿Te quedaste con miedo? Es un silencio estampa. Bueno, no sé. No, no, está bien, está bien. ¿Estaban riendo o...? No. Estamos detonados. Estamos en plena digestión, Pablo. Claro, estamos como nos agarró como la palchorra. Acá preguntan, por favor, ¿dónde venden el vino que están disfrutando en las empanadas? ¿Dónde venden? ¿Dónde venden? No sabe ni dónde lo venden. Se puede pasar el chivo, ¿no? Sí, obvio. Esta añada lo dudo porque lo traje yo, lo traje exclusivamente para Cisteros, para Data del Vino. El vino. Justamente, sí. Pero sí, en Alma de los Andes se puede conseguir, o en 39 esquina 17, en la Vinoteca de Gregorio, también se puede conseguir. Muy bien. Bueno, gracias Néstor, ¿eh? Gracias por la visita. Gracias por ustedes, todo. Como gracias. Siempre es un placer. Gracias por todo. Volvé. En pocas semanas vuelve Néstor, ¿eh? Sí, obvio. ¿No podemos hacer en vez de Martino a Néstor? Michar. No, en vez de Martino que venga Néstor. Ahí ya no me quiero meter. Y la empanada, pero yo tampoco me meto. Y la empanada quiere saber el 5574. La empanada es lo mejor que hay. Es impresionante. Y la empanada, bueno, que se comunica con la producción, que acá voy a dejar mi teléfono. Bueno, ¿no tenés redes sociales? Tengo. ¿Y? Facebook, Néstor Pampa en Facebook. Néstor Pampa en facilísimo. Facebook. Ahí. Facebook Néstor Pampa. 5574 Néstor Pampa en Facebook y la consiguen. Pará, que voy a sortear. Dale. Tengo dos pares de entrada, ya tengo acá. Pero pará, porque hay varios mensajes. Hay muchos mensajes, ¿eh? ¿Para qué es el sorteo este, querido Pablo? Para Experiencia San Juan, jueves 11 de abril. Bodegas y productores gourmet de la provincia de San Juanín. Muy bien. Spy, Camino General Belgrano, 482. Perfecto. El ganador es el 1035, se lleva un par de entradas. 1035, un par de entradas. Y 9355, el otro par de entradas. 9355, el otro par de entradas. Las 3 y 20 de la tarde, felicitaciones para todos, ¿eh? Van a poder asistir a Experiencia San Juan 2019 el otro jueves, el próximo jueves. El 11 de abril los va a recibir Pablo Amado con los brazos abiertos. Con los brazos abiertos. Sí. Exactamente. Ya se comunica la producción con ellos, tenemos que esta parte. Usted se usa moño, ¿no? No, nunca usé. No usa moño. No, tendría que usar. Bueno, sin moño entonces lo va a recibir Amado. Sí, así como esté. Sin moño. Así, sin moño lo va a recibir Amado. Sí, con peluca, eso sí. Exactamente. Bueno, ahí están los ganadores, ¿eh? 3 y 20 de la tarde en la República Argentina. Acá te manda saludos el profe, a Néstor Pampa, ¿eh? ¿El profe Rodo? El profe Rodo te manda saludos. Un abrazo grande al profe también. Y dice que prontamente se va a juntar con Pablo. Dice el 5786, así que un abrazo grande para él. Así pasó Data del Vino, la info vitivinícola de la mano de Pablo Amado y Guillermo Martino.